Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, FM 87.9, y todas las radios amigas que nos retransmiten. Especialmente saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los amigos de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes con su radio, la gente de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos que nos van retransmitiendo, y a todos los que se suman a esta gran red que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales junto con las organizaciones comunitarias. Quiero saludar porque hoy tengo a un invitado que esperemos que se sume a esta mesa de trabajo del Puente, que es un integrante de una organización social que participa del programa y que ama la radio y que lo hace muy bien, así que le agradecemos por venir. Él es Gastón Leclet. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Luciana. La verdad que, bueno, acá, la verdad que un poco nervioso, un poco, pero es más que nada por la emoción, así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que la radio, sí, amo muchísimo la radio. De ahí hacerlo bien es otro tema, ¿viste? Sí, ya te hemos visto desenvolviéndote en la radio abierta que hicimos en el Encuentro de Organizaciones, que fue maravilloso, impecable, como lo haces desde tu organización también. Contalos a los oyentes en qué organización estás y dónde queda. Soy miembro de la organización Lucha, Esperanza y Vida. Es de 3 de febrero, en particular del barrio Ejército de los Andes, al barrio cual de, mal llamado, decimos nosotros, Fuerte Apache. Así que desde ahí, bueno, venimos acá a sumar y, bueno, a seguir aportando nuestro granito de arena en la construcción colectiva junto con otros y otras. Así es, eso es lo que hacemos desde el Puente, la radio junto con las organizaciones. Hoy vamos a estar hablando de todos los cursos específicos que van a comenzar mañana miércoles 12 de octubre. Vamos así a tener es. Un pantallazo todavía a tiempo para anotarse hasta mañana, así que por eso les vamos a contar un poco de qué se trata cada uno. Así que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al mail elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio. Valgas. dejado la pisada. La noche se vino ciega, ni faro que la alumbrara. A la mitad del camino me han quitado la pisada. La noche se vino ciega, ni faro que la alumbrara. Y solo quiero decirte, ¿dónde vas a ir? Que más valgas. Escuchábamos recién el tema de Ana Prada, donde vas a ir que más valgas. Este tema pertenece al CD Se Trata de Nosotras, que realizó el Comité contra la Trata, que se descarga gratis en www.comitécontralatrata.gov.ar, este comité que depende de la jefatura de gabinete y trabaja principalmente haciendo promoción sobre este tema, sobre la trata de personas. Y como hoy les anunciamos, vamos a estar dando información sobre los cursos que desarrollamos en la facultad para organizaciones sociales, y uno de ellos es sobre prevención de la violencia de género. Y vamos a estar hablando ahora, estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes del equipo docente que va a tomar el primer taller de ese curso, del grupo cultural Al Borde. Ella es Estela y nos va a estar contando ahora de qué van a estar trabajando en este primer encuentro de mañana. ¿Cómo estás, Estela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Queremos que nos cuentes un poco. ¿Nos escuchás? Sí. Ahí te escucho bien, ahí. Ay, qué bueno. Sabemos que estás ahí trabajando en el Grupo Cultural Al Borde, en Longchamps, en Almirante Brown, ahí ahora en plena tarea, así que te agradecemos por estos minutitos, pero queríamos que nos cuentes un poco con qué se van a encontrar los que se anoten y que participen del taller de prevención de violencia de género. ¿Qué es lo que van a estar trabajando? Bueno, mira, mañana queríamos tomar una temática que es basada en el taller de... violencia de género, como ya habías dicho vos, y el taller está basado en lo que tiene que ver la temática de teatro foro. Sí. Esto significa que vamos a ir viendo algunas imágenes o escenas de pequeños fragmentos, ¿no?, de alguna temática de violencia que podamos llegar a conocer o haber padecido tal vez. Claro. Algún integrante que esté ahí dentro del curso o que también llevamos nosotros, algunas que hemos, por así decir, sacado de la vida real, ¿no? Porque no, claro, es nada inventado lo que vamos a ver. Claro. Y esto, vamos a pedir la participación de los que estén presentes para tratar de buscar una solución entre todos. Para que después que veamos esta escena, las personas que estén ahí puedan participar en buscarle una solución, o qué podría haber hecho el protagonista de esta escena, de esta imagen. La verdad que es una temática muy favorable, la hemos trabajado muchísimo, hace años que venimos haciendo esto, y bueno, lo que más queremos es poder llegar a tener multiplicadores de este taller. Claro, está buenísimo la técnica de teatro foro para trabajar un tema tan difícil, ¿no?, tan sensible como es la violencia de género, con situaciones concretas que en los barrios y en todos los lugares padecemos, ¿no? No sé cuáles son las situaciones cotidianas o frecuentes que ustedes a ustedes les llega a la organización y cómo hacen para contenerlo. Bueno, mira, en realidad la violencia que más se ve en la zona donde nosotros trabajamos, que es bastante amplia, ¿no? Sí. Es mucho lo que tiene que ver con el maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. Sí. Pero no solamente hacia las mujeres, también hacia el hombre. Así que, bueno, la verdad que tratamos de... Disculpa el ruido, si escuchaste, estamos no, afuera. Te decía que lo que tratamos de hacer es que las personas puedan por así decirlo, más que darles herramientas para que sepan cómo hacer una denuncia o dónde tienen que recurrir, es cómo poder llegar a sobrellevar esta situación. Claro. Poder hablarlo, poder saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo y saber que tienen ayuda. Claro, eso es fundamental, poder hablar del tema en principio, ¿no? Poder nombrarlo y abrirse, ¿no? Y hacer catarsis, eso es lo que a veces más cuesta. Es verdad, cuesta mucho, y es más, a veces nosotros hemos ido, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos con el tema de tratas, estuvimos en las salitas del barrio haciendo función también, y surgieron temas que uno dice, pucha, tengo sentado una persona al lado mío que pasó por una situación, que estuvo a punto de ser secuestrada, otra que pudo salir ilesa de la situación, y uno no sabe qué puede llegar a suceder, ¿no? Que claro. Son cosas que nos están llegando cada vez más y cada vez lo tenemos más cerca. Cada vez más cerca, y hay que estar atentos y saber cómo orientar, ¿no? Y qué hacer. Por eso en este curso van a encontrar eso, herramientas para el trabajo desde las organizaciones, especialmente en el taller de ustedes, la técnica de teatro foro. Así que Exactamente. Por eso sería muy importante que, bueno, todas las organizaciones que puedan anotarse, se anoten y tomen el curso, porque la verdad que es muy valioso y, bueno, ayuda muchísimo a que podamos ver desde otro lugar, desde otra perspectiva, cómo ayudar a las personas. Clarísimo. Estela, te agradecemos mucho por estos minutos y te dejamos con que puedas continuar con tu trabajo. Bueno, mañana espero ver mucha gente anotada en el curso y que puedan ser partícipes de esto, que es muy importante para ayudar a la comunidad. Sí, esperemos que sí, que se anoten todos los interesados. Bueno, te agradezco. Un abrazo, Estela. Gracias, nos vemos, un beso. Hablábamos con Estela, integrante del grupo cultural Al Borde, una de las talleristas que va a estar mañana dando este taller de prevención de violencia de género. Además, otro de los contenidos que va a haber van a ser contenidos específicos sobre qué estrategias llevar adelante para intervenir comunitariamente desde las organizaciones en estos temas. Temas también sobre las leyes, las legislaciones vigentes, estrategias de trabajo en conjunto. Y lo más importante es encontrarse con otros grupos y otras organizaciones que están llevando adelante estrategias, y bueno, ¿cómo les fue? Encontrarse y escuchar otras historias, eso fortalece lo que hace uno en la organización. Desde luego que sí, digamos, son cosas que son necesarias, además, digamos, es muy necesario encontrarse con otros, porque son otras experiencias, porque nos van, digamos, en el caso particular, digamos, ser parte de esta de uno de esos talleres, digamos, que fue hace más de un año, digamos, este año fue, pero participé antes en otros, y la verdad que son encuentros muy necesarios, que son muy importantes y que fortalecen muchísimo, y la verdad que viene muy bien, digamos, participar. Y en el tema de violencia de género, como decía Estela, es cada vez más frecuente el tema de la trata, el tema de la violencia hacia la mujer, entonces hay que hablar de tema y hay que pensar estrategias en conjunto para fortalecerse y salir adelante. Hay mucho material de audio y de video dando vueltas por ahí para poder compartir, y uno de ellos es el spot de la campaña contra la violencia de género que vamos a escuchar. Hablemos sobre violencia. Déjame plata para No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, no está. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? ¿Qué tenés todo lo que solo querés? 50 pesos. ¿Qué 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Estas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Es una denuncia, no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. A demostrar. ¿No? Solo por río. ¿Por qué no borrar? Que quieran someterte y controlarte, eso es violencia. Además de la física, hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres. La nueva ley de violencia de género te ampara. Úsala. El puente. equipaje de dos pasajeros va tomando rumbo incierto, con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. Puente número 293, hoy dedicado a los cursos de formación específica para las organizaciones sociales. Son 5 los cursos que van a comenzar mañana, miércoles 12 de octubre. Uno es el de prevención de la violencia de género, donde recién estuvimos en el bloque anterior hablando con una de las talleristas. Otro sobre gestión de las organizaciones, otro sobre cómo trabajar con jóvenes, otro de comunicación comunitaria y un específico sobre economía social y comercialización. Para inscribirse, digamos, ¿cómo es el mecanismo? Para anotarse al curso, muy buena pregunta, Gastón. Hay que mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uva.ar o también pueden llamar al 4508-3800, interno 137. Muy bien. Esas son las formas de anotarse a los cursos. Y uno decía el de economía social y comercialización, un tema donde los emprendimientos cada vez más están teniendo auge, están trabajando, están produciendo cosas. El tema es cómo ubicar esos productos en el mercado también, ¿no? Es una de las interrogantes más grandes que se generan cuando uno piensa, bueno, ¿qué vamos a producir y cómo lo vamos a producir? Es dónde vamos a venderlo. Y en eso ahí ya se entra en un mar de preguntas y se hace bastante complejo. Tal es así que muchas de las cooperativas, no tengo ahora los números exactos, pero muchísimas fracasan precisamente en ese punto. Bueno, por eso es bueno hacer este curso de capacitación dedicado especialmente al el mundo de la economía social y también a la comercialización, cómo ubicar los productos, cómo trabajar en ferias, qué estrategias llevar adelante. Queremos contarles de una campaña que están llevando adelante la red de economía social, de universidades de economía social, que se llama Ponele un 10 a la economía social solidaria. Ellos armaron distintas piezas, una de ellas son piezas radiales, que vamos a escuchar una dedicada justamente a los mercados sociales. La economía social y solidaria es más democracia. Esto es una feria de economía social y solidaria. Acá productores y consumidores se encuentran para comerciar cara a cara sin intermediarios. Las ferias de economía social, los almacenes autogestivos, las comercializadoras solidarias y los nodos de consumidores organizados son parte de los mercados sociales. Comprá a la economía social y solidaria. Ponele un 10 a los mercados solidarios. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. El Puente. Quieren información sobre dónde encontrar más sobre esta campaña, pueden entrar en la página Ponele un 10 con número www.unaora.com.ar o por Facebook ponele un 10 también para encontrar información sobre la campaña que están desarrollando para promover, sensibilizar, instalar el tema de la economía social solidaria. Y para conocer un poco más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Marcos Pearson. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias. ¿Están bien? Sí, con un poquito de ruidito, pero bueno, pero se escucha. Estamos acostumbrados a la telefonía, ¿no? Espero que algún día mejore esta situación. Marcos Pearsons es integrante del programa Economía Social y Solidaria de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ¿es así? Así es, sí, así es. Y es uno de los impulsores de... No, por favor, y vos sos uno de los impulsores también de esta campaña de comunicación, ponele un 10 a la economía social y solidaria. Muy buena iniciativa, la verdad, porque como decíamos, nosotros desde las Facultades Sociales de la UBA trabajamos con emprendedores de la economía social. Damos un curso en el tema que estábamos contando que mañana comienza y es importante sensibilizar al resto de la comunidad sobre el tema. ¿Qué objetivo tiene esta campaña? ¿Por qué la llevaron adelante? Así es, bueno, la campaña es impulsada por la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, un espacio que integramos más de 25 universidades públicas del país, desde Misiones hasta Tierra del Fuego, de todas las regiones del país. Qué bueno. Esta red se conformó en el año 2014, más o menos. Y una de las primeras cuestiones que intentamos hacer, aprovechando justamente esta confluencia, esta convergencia de universidades públicas, con equipos que, como ustedes, vienen trabajando en el territorio, en propuestas de formación, de acompañamiento a productores, a trabajadores autogestionados en todo el país, sí. Aprovechar esa presencia federal y poder generar una campaña de sensibilización, de educación, que lleve un mensaje cohesionado. Pero también intentamos que sea contundente para interpelar a la comunidad toda en torno a justamente los valores diferenciales que pueden aportar la economía social y solidaria, el desarrollo local, el desarrollo comunitario en cada uno de los territorios donde nuestras universidades están insertas. Claro. Así que ese es un poco el objetivo general de la campaña, además de integrar a más de 25 universidades públicas, llevar todos juntos un mensaje de confluencia en torno a este tema. A la vez, la campaña tiene 10 grandes ejes y sobre cada uno de esos ejes intentamos abrir la mirada en torno a la economía social y solidaria. Por eso abordamos temas de consumo responsable, de comercio justo, pero también en torno a la comunicación popular y democrática, sí. En torno al software libre, a la soberanía alimentaria, a la educación justamente. Y así que bueno, en eso estamos, contentos y trabajando en su implementación. Buenísimo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gastón. Quería preguntarte, ¿cuántas universidades de Buenos Aires hay, digamos, integran esta red? ¿De Buenos Aires capital? De la provincia de Buenos Aires. Son varias universidades. Está la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Luján, la Universidad de Quilmes. Bueno, hay gente de la UBA, de distintas facultades. De la Universidad de General Sarmiento, seguramente me voy a olvidar algunas ahora, claro. De la Universidad de Jauregui. Sí. Hay varias, ahí está bueno que ustedes, bueno, desde todas estas universidades en la red trabajan con emprendimientos. ¿Cuáles han visto hasta ahora que son los principales desafíos o problemas o dificultades que enfrentan los emprendimientos para crecer, para desarrollarse y para subsistir? Bueno, mirá, hoy por hoy estamos desafiados en un nuevo contexto, en un nuevo, sí, escenario donde el trabajo autogestionado va a tender a crecer justamente por la crisis, digamos, económica que estaba atravesando nuestro país y en general, digamos, los procesos en América Latina. En nuestra mirada, el trabajo autogestionado va a crecer, lamentablemente no desde una política pública de fomento del trabajo autogestionado, sino justamente por una retracción, digamos, del trabajo asalariado tradicional y del trabajo público, del sector, digamos, del Estado. Así que me parece que ahí hay un desafío importante, que es al trabajo que veníamos haciendo desde las universidades públicas, acompañando el trabajo autogestionado de productores familiares, de cooperativas, de monoturistas sociales. Hay un nuevo contexto, una nueva emergencia, digamos, social que implica, digamos, mayor creatividad y cómo pensar, digamos, un acompañamiento distinto al que veníamos teniendo del 2003 para acá, sí. Donde se venía, digamos, desarrollando una serie de políticas públicas, de planes, de programas justamente de fomento a este tipo de trabajo, con limitaciones, con dificultades, con matices, pero claro, donde había, digamos, una política de inclusión a través del trabajo, donde el trabajo autogestionado fue cumpliendo un rol gravitante. Claro. En ese marco, de todas maneras, digamos, un problema que se repite en todo el territorio nacional y que nosotros lo vemos fuertemente, digamos, en nuestra región centro, independientemente del cambio del contexto, siempre, digamos, un desafío importante para el sector tiene que ver con la comercialización, es decir, a la gran capacidad de producir bienes y servicios que tiene hoy el sector, que fue consolidando a través de los años y en organización, cómo construir justamente un consumidor que sea capaz de consumir, ponderando justamente esas lógicas distintas de producir, digamos, claro. ¿No? Un consumidor que sea capaz de valorar que atrás de un producto hay una distribución equitativa de los ingresos, que no hay explotación del trabajo de otras personas, ni tampoco propio, o con el cuidado del medio ambiente, en el tema de los alimentos es algo delicado, digamos, claro. Por ejemplo, en nuestra región, bueno, que nuestros ciudadanos puedan ponderar los alimentos que se producen acá en nuestra región y que no que vengan de distancias kilométricas o que no tengan carga residual de químicos, que no contaminen el medio ambiente. Clarísimo. En todas esas cosas hay un desafío importante para el sector, sí. Y nos parece justamente de la red y un poco por eso la campaña, las universidades públicas pueden jugar un rol preponderante, importante, claro. Justamente por su capacidad de producción de sentido, su presencia, sí. De legitimar procesos en cada lugar, su capacidad, digamos, simbólica, su capacidad de comunicar, y eso es un poco lo que estamos intentando poner en juego. Te agradecemos mucho, Marcos, por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Y seguimos difundiendo la campaña. Un abrazo a vos, bueno. Y a todos los compañeros. Bueno, gracias, Luciano. Un abrazo. Chau. Un abrazo. Chau. Hablamos con Marcos Pearson, integrante de esta campaña Ponele un 10 a la Economía Social. La economía social y solidaria es más democracia. En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector. Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones. Ponele un 10 al trabajo cooperativo. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Puente número 293, hablando de los cursos de formación para organizaciones sociales que venimos haciendo desde el año 2002. Funciona este programa de capacitación, nació en plena crisis de 2001, la facultad pensó qué hacer y se dedicó a hacer lo que sabe, que es capacitar y transmitir conocimiento. Desde la facultad junto con las organizaciones sociales. Los mejores docentes que le dan clase a los alumnos en cada carrera están a disposición del trabajo de las organizaciones sociales. Por eso hoy queríamos dedicar el programa a contar cuáles son esos cursos y en qué pueden anotarse las organizaciones que están interesadas. Hablamos del de prevención de violencia de género, economía social y comercialización. Y la idea ahora es dar información sobre el de gestión de las organizaciones. También está el de trabajar con jóvenes. Y hay uno especial también de comunicación. comunicación comunitaria, cómo comunicar desde la organización lo que hacemos. Estamos junto con Gastón Leclet, que se está sumando a este equipo de trabajo del Puente, y también que vos has realizado alguno de los cursos. No sé si querés contar para qué te sirvieron y en qué te aportó el trabajo de tu organización. Sí, estos cursos de formación para organizaciones comunitarias, no recuerdo bien en qué año fue que fuimos participando. El año pasado. El año pasado, pero antes. Claro, en alguna oportunidad también nos habíamos acercado por medio de Escuela Técnica, me acuerdo, de Ejército. Uh-huh. Lo que pasa es que después no lo asocié porque cambiaron la sede, bueno. Claro. Entonces como que no estaba muy interiorizado, pero sí que estamos vinculados bastante a diferentes organizaciones, no solamente de Ejército de los Andes, sino también con otras organizaciones hermanas de otros barrios, y en particular, digamos, sirvió muchísimo, por ejemplo, lo que es en el marco de economía social y solidaria, digamos, a planificar. Bueno, claro. Nos sirvió muchísimo para armar una buena planificación, es decir, bueno, ¿qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer? Por ejemplo, por tirarte algo, ¿no? Es un tema. Y ahora, en particular, vamos a hablar sobre el curso de gestión de las organizaciones sociales, justamente cómo organizarse para el trabajo en la organización. Justamente va a haber un curso dedicado a eso en particular, y estamos en comunicación telefónica con Lena Frigerio, que es trabajadora social y es una de las docentes de este curso de gestión de las organizaciones. ¿Qué tal, Lena? Diana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor. Y estábamos diciendo recién que es un curso, la verdad, muy útil para las organizaciones, porque van a brindarse herramientas y trabajar contenido sobre cómo es el trabajo, como si fuera la vida interna de la organización, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que aparecen y cómo resolverlos? ¿Podés contarnos un poco alguno de los contenidos y temas que van a trabajarse en los talleres a tu cargo? Sí. Bueno. Es la segunda vez que por lo menos yo participo. La universidad ya está hace muchos años haciéndolo, pero yo desde el año pasado que los acompañé específicamente en este módulo de gestión de las organizaciones, y particularmente me voy a encargar de trabajar con las organizaciones en cuáles son los que es ser dirigente hoy de una organización. Bien. Cuáles son las dificultades que tienen, y bueno, y sobre todo con este nuevo contexto político que, digamos, lo que hicimos el año pasado tenía algunos elementos que este año tendremos que acomodar algunas funciones. Claro. Entonces vamos a trabajar sobre cuáles son las fortalezas, qué son los aprendizajes que van teniendo como dirigentes y cuáles son las dificultades que tienen. Hacemos un paso también por algunos estilos que existen de lo que se llaman liderazgo. Sí. Y reconocerse por medio de ejercicios prácticos y de actuaciones, y los hago trabajar bastante sobre cuestiones muy concretas. Vamos descubriendo que existen distintos dirigentes. Claro, seguro algunos se van a... ¿Cuáles son los valores que hay que tener, sobre todo? Sí. Algunos se van a sentir identificados con algún estilo u otro estilo también, ¿no? Mucho, ocurre mucho, y aparte yo trabajo con videos y la gente, bueno, se identifica, se ríe, hace comentarios. Claro. La verdad que en ese sentido, el material con el que trabajamos tiene que ver con educación para adultos, entonces, uno trata de que uno se identifique, y sobre todo las imágenes en este momento es un medio muy potente de comunicación, ¿no? Claro. Después vamos a trabajar también sobre, bueno, qué pasa aquí adentro en la organización, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que nos surgen? Sí. Mucho hemos descubierto en otras actividades tiene que ver con problemas de comunicación interna. Entonces vamos a trabajar sobre cómo mejorar la comunicación interna también. También la hacemos por medio de algunos ejercicios. Está buenísimo. Ellos se divierten, y yo también, por eso sí. Me encanta cada vez que me invita la UBA a volver a la universidad, que a mí es de donde salí, porque me divierto mucho también con las organizaciones, porque por medio del humor y del juego también uno puede aprender. Claro. Y reflexionar las dos cosas, ¿no? Claro. Así que, bueno, y también trabajamos algo sobre algunas herramientas que pueden aportar a mejorar cómo uno planifica, cómo uno coordina grupos. Cuestiones básicas también, del trabajo cotidiano. Del trabajo cotidiano, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Uno como organización, ¿qué hace? ¿Cómo coordina, ¿no? Somos todos voluntarios, tenemos un montón de tareas para hacer. ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Cómo nos organizamos? Claro. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo coordinamos los horarios? ¿Cómo coordinamos quién tiene más fortalezas para hacer una tarea y quién otra. Entonces tenemos todo el tema de cómo se distribuyen los roles y las responsabilidades y poder también identificar esto, los perfiles, ¿no? Y otro gran tema es la toma de decisiones, ¿no? Que tiene que ver con los estilos de liderazgo, va de la mano. ¿Cómo se toman las decisiones en una organización? Totalmente, ¿cómo se toman las decisiones en una organización? Y desde ese lugar también trabajamos un poco sobre esto, pero también trabajamos sobre muchas de las cuestiones que estamos tocando ahora, tienen que ver con reuniones, ¿no? Entonces yo siempre digo, el problema de las organizaciones cuando sufren de reunionitis, claro. Y reuniones para qué, reuniones eternas, ¿qué son las reuniones? Sacamos cosas buenas, o empieza una reunión que no termina y entonces nos volvemos a reunir. Entonces, también uno de los elementos que tratamos de trabajar con las organizaciones en el curso es ¿qué pasa cuando nos reunimos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo mejorar nuestras reuniones? Claro. Porque muchas de las actividades de las organizaciones tienen que ver con reuniones, tanto propias como cuando uno participa afuera. Entonces, sí. esa herramienta, por ejemplo, el año pasado fue una de las más valoradas por las organizaciones porque nunca se habían puesto a reflexionar sobre claro. qué sí. pasaba, porque había una mejor manera, o a lo mejor alguno tuvo la oportunidad, pero los que estaban ese día en el grupo no. Sí. Y entonces, bueno, trabajamos eso, cómo se registra una reunión, qué son estas famosas minutas, claro. son eternas, podemos hacerlas más prácticas, claro. cómo sabemos qué nos queda pendiente. Bueno, trabajamos un poco sobre herramientas concretas, ¿no? Bien práctico. Bien práctico, esa es la idea. Está bueno. Así que no se pierdan este curso de gestión de las organizaciones sociales, porque son herramientas concretas para mejorar la vida cotidiana, ¿no? Porque es un esfuerzo juntarse, organizarse, hacer una reunión. Entonces, la mejor manera es aprovechándolo y planificándolo lo mejor posible. Exactamente. Esa es la idea. Así que si podemos aportar con ese granito de arena, estaremos felices, como el año pasado. Gracias, Lena, por contarnos y anticiparnos un poco lo que van a ser tus talleres del curso de gestión de las organizaciones. No, de nada. Gracias a ustedes, Luciana. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Lena Frigerio, una de las docentes del curso de gestión de las organizaciones sociales, que también pueden anotarse, como decíamos, uno de los 5 cursos que van a comenzar este miércoles 12 de octubre. Ya saben, si quieren anotarse, pueden llamar al 4508-3800, interno 137, o mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Seguimos con un poco de música, ¿te parece, Gastón? Dale, sí, está lindo el clima. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Me confesaste un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. Tocando tu canción. las realidades. El Puente. Por Radio UBA. Yo participo en el taller de radio. Participo en los talleres de Radio por la Educación. Radios por la Educación. Tenés derecho a reunirte con otros chicos y chicas y participar de actividades que les interesen. Organizarse, participar, comunicar son formas de cambiar la realidad. Contamos con vos. Estamos en el taller de radio y contamos con vos. Porque uno puede compartir entre amigos, hablar más. Y logramos lo que quisimos. Llegamos hasta la radio, hablamos. Siento como que tengo más comunicación con otras personas. ¿Qué nombre le pusieron a la radio? Le pusimos Tereré porque el Tereré fue reunir entre amigos y hablar, formar amistades y esto es una tradición. Radios por la Educación. Estamos en el aire. Radios por la Educación. Un proyecto de UNICEF y la Asociación Civil Las Otras Voces. El Puente. Seguimos en el puente, escuchamos recién este spot de la campaña Viene con Ruido, piezas radiales para promover la participación juvenil de Radios por la Educación. Es una iniciativa, como escuchábamos, de la Asociación Civil Las Otras Voces y UNICEF. Uno de los ejemplos que se pueden hacer para el trabajo con los jóvenes, trabajar desde la comunicación, desde la radio, es una forma de trabajar con nuestros adolescentes y jóvenes, que va a ser otro de los cursos específicamente que vamos a estar brindando a partir de este miércoles 12 de octubre. Y como hoy estamos también en compañía de Gastón Leclet, integrante de la organización Lucha Esperanza y Vida, que entre otras cosas trabaja con adolescentes y jóvenes, ¿podés contarnos un poco qué estrategias ustedes llevan adelante con los jóvenes? Y si querés primero introducir a qué es la organización. Sí, antes que nada eso, comentarte, bueno, te veníamos mostrando un poquito fuera del aire, digamos que era y qué es Lucha Esperanza y Vida. Y me decías que te costaba como imaginar, ¿no? El nombre está buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que...? ¿Cómo ¿cuál se es la característica? Ustedes, claro, porque generalmente, claro, digamos, los nombres tienen una definición con una característica, digamos, qué sé yo... El comedor. Claro, comedor civil, tal cosa, sí. Claro. No, en este caso, Lucha Esperanza y Vida surge desde el año pasado, digamos, nosotros venimos, somos derivados, siempre somos parte de otras organizaciones que vamos fusionándonos y que, claro, nos vamos encontrando y que vamos evolucionando dentro de las convivencias comunitarias. Claro. Y esto, digamos, Lucha Esperanza y Vida surge el año pasado, a principios del año pasado, a partir de encuentros que se hicieron con organizaciones franciscanas en particular, de la orden franciscana, religión católica, sí, en La Reja. Ahí bueno, funciona. En La Reja, en Moreno. La Reja, Moreno. Moreno. Sí, Moreno. Y también en San Miguel. Y nos fuimos encontrando en donde una parte importante, digamos, de esta fracción religiosa participamos, digamos, de manera laica, como se dice, ¿no? Sí. Acompañamos y compartimos muchísimas, digamos, más comprometidos, si se quiere, con los barrios, en problemáticas como problemas de consumo y muchísimas violencia de género, digamos. Mm. Es como que estamos más, más, digamos, acompañando un poco más, digamos, las problemáticas, digamos, de violencia institucional, por ejemplo. Claro. Con jóvenes. Sí. ¿Y qué es lo que realizan? Y lo que realizamos, bueno, a partir de ahí es que surge, digamos, Lucha, Esperanza y Vida. Lucha, Esperanza y Vida, digamos, se desprende, digamos, de la organización religiosa en sí, de lo que es la Iglesia, y es una fusión, digamos, político-social. Realiza una tarea político-social. Y lo que hace específicamente es acompañar con diferentes dispositivos y con diferentes herramientas, como por ejemplo con la UBA, ¿no?, con la Universidad de Buenos Aires, en el área, en lo que tenga que ver con capacitaciones. Bueno, lo que hacemos o lo que procuramos hacer es vincular para fortalecer a las personas, a nosotros en la formación, y nosotros, bueno, vamos fomentando y vamos transmitiendo que existe la posibilidad de, si alguien realiza una actividad, como es en el caso de la economía social, algún emprendimiento, bueno, claro, puede fortalecerlo. Mm. En el caso de los jóvenes, tiene que ver más que bien, porque siempre es una discusión, nosotros decimos, bueno, vamos a laburar con jóvenes, y hay una idea por ahí, que sigue siempre en discusión, que siempre está abierta, que es la de siempre se piensan los pibes laburando. Y en realidad tiene que ver con los pibes accediendo al derecho a divertirse, digamos, a formarse, a estudiar. Claro. Bueno, ahí entramos en una de las problemáticas puntuales que existen en estos barrios, como es en el caso del Ejército de los Andes, en el cual hay una población hay una fracción de pibes, digamos, que no va a la secundaria o que no termina la secundaria. Sí. De los cuales también muchos son padres muy jóvenes. Mm. Entonces ahí nosotros pensamos, bueno, que hacen falta estrategias para pensar programas de anticonceptivos, por ejemplo. Claro. Bueno, esto es todo lo que hace Lucha, Esperanza y Vida, entre otras cuestiones, ¿no? Digamos, vamos como con la cabeza abierta, pensando estratégica con los pibes, digamos, claro, preguntándoles qué quieren hacer, además, ¿no? Que siempre hay que pensar cosas nuevas y renovarse, ¿no? Totalmente. Estar ahí pensando alternativas. Bueno, ahí que tenemos un poco de estrategias de cómo trabajar con los jóvenes. Si quieren anotarse en el curso, también se van a pensar estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del rol de las organizaciones sociales para contener y para trabajar con los jóvenes? Que el tema del consumo problemático de drogas también, como mencionabas, Gastón, es un tema, ¿no? De qué hacer, cómo acompañar, cuáles son los prejuicios, los mitos que aparecen. Totalmente. Y cómo, qué herramientas utilizar para intervenir en este ahora, tema. Ahora, digamos, puntualmente, te interrumpo un segundito, estamos trabajando con el programa Envión, por ejemplo, articulando con el programa Envión de la provincia de Buenos Aires, y hace una semana comenzó a participar también en la mesa, empezamos a participar en la mesa interinstitucional de los cuales somos parte, entre febrero, el CEDRONAR. Ah, buenísimo. Entonces, CEDRONAR también se acercó, así está que bueno, bueno trabajar ahí de manera articulada. Vamos a escuchar un poco más de música, así dejamos a los oyentes pensar en qué curso se quieren anotar. Dale. Y luego continuamos. Heart's too big to be treated small, so please don't blame it for trying to be the one who could have it all. And I know that it's stupid, stupid, telling you it's dark when you see the light. And I know you ain't foolish, foolish, just give me one chance, I could treat you right. So I say, will I ever be too far away? Your eyes, I promise you'll miss her, miss her. The second that she walks right up your side, so we should just do it. Cause I don't wanna risk her being blind. Let's not be foolish. Don't you know the family never lies? Promise it. Will I ever be too far away? Can you feel alone? To be waiting on, so let's not waste it, waste it. When we both know you're the one. Going música de fondo que nos invita a movernos en esta primavera, que no es tanto por el clima, pero bueno, nos vamos haciendo la idea, nos vamos despidiendo de este puente, ¿no, Gastón? Gracias por estar, espero que te hayas sentido cómodo y que ya te sumes al equipo. Totalmente, las dos cosas, me sentí muy cómodo, muchísimas gracias, muy rico el mate además, espectacular todo. Nada, gracias Luciana, de verdad, y a los chicos, y desde luego, ya cuentan conmigo y yo espero contar con ustedes. Por supuesto, bueno, ya está dicho al aire, así que ahora estamos comprometidos. Les recordamos entonces que pueden anotarse a los cursos mandando un mail a programadecapacitacion@sociales.ua.ar o llamando al 4508-3800 interno 137. Muchas gracias Juan Figuerola en los controles, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, a Candela Crevatini en la producción, a todo el equipo del Puente también, en especial a Gastón, gracias por acompañarme al aire. Muchísimas gracias Luciana por estar. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.